provincia de Santa Fe. ¿Y dónde vas? Frente a mi cama, pidiendo más. Diosa de sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, mancha de luz. Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos como nos amamos, pero qué poco nos duró el placer. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue. Quién sabe dónde, qué lugar del mundo, vuelvan a amarte como yo te amé. Oh. Satisfacción, mi cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó. Nos despertamos, tormenta y sol. Y nos amamos como nos amamos, pero qué poco nos duró el placer. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue. Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo, vuelvan a amarte como yo te amé. Como yo te amé.